tizón encendido, ardiendo adentro mi sangre. Tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi guitarrear. Acompañan este programa Electrónica Minisale, Service y Venta de LG, Samsung, Philips, Sanjo, Noblex, Panasonic. Mi 3695, teléfono 425-523. RM Refrigeración. Ya sabes, Antonio Rodríguez instala aire acondicionados. Podés llamarlo al 425-981, sino a su celular el 1550-5163. Carnicería Picho, en su nueva sucursal de Juan Ismael Jiménez, ex San Lorenzo, 1045, pegado al Club América. Ya sabes, podés encontrar los mejores asados, hamburguesas, milanesas, chorizos y todo para pasarla bien un domingo como hoy. 9 de la mañana, 32 minutos, 13 grados en San Pedro, 1 de noviembre del 2015. Quédate que ya arranca el programa de Amalia, Domingos en Familia. Soy Amalia González y estoy acá para acompañarte en esta mañana de domingo que promete ser quizás linda, ¿no? Por ahora todavía no se puede divisar. Estamos en este programa que decidimos llamar Domingos en Familia porque de eso se trata, de estar, pasarla bien, estar tranquilo. Sabemos que todas sus familias están compartiendo un día domingo para relajarnos, para estar en familia, como dice el programa. Y bueno, saludamos a toda la gente, en especial la de nuestro barrio, que es donde nos convoca la radio. Saludo para Loza, que desde allá de su rincón y siempre trabajando por sus chicos y por su comunidad, nos está escuchando y que cada día está creciendo más. Para toda la gente que nos están escuchando, que también queremos pedirle que si quieren contarnos algo, si quieren pedirnos un tema, estamos acá. ¿En qué teléfono estamos, Alejandro? Sí, ¿qué tal? Buen día, antes que nada. El teléfono nuestro es el 437-393. El celular que tenemos, que es el 15-56-63-76. Si no, bueno, ya saben, estamos acá en la cooperativa Las Canaletas, en el primer piso. Pueden pasar a saludarnos, conocer nuestro estudio. El FM La Correntada, ya saben, es la radio que está ya hace 3 meses en la radio, en el barrio de Las Canaletas. Mientras me distraigo, porque el operador me hace señal. ¿No lo presentaste al operador? No, estamos también... Queremos presentar a los operadores, Gustavo Díaz, que gentilmente se puede levantar después de haber compartido el puchero anoche. No sé si le habrá caído bien al estómago o qué, pero vino, ¿no? Y también, Julián Oviedo, que es el pequeño operador que nos está acompañando y está creciendo cada día. Para todo eso, también quiero decirles que queremos que nos acompañen. Y entre todos esos saludos, saludamos a Silvia, que no sé su apellido, pero sé que nos está escuchando, y le mandamos nuestros saludos. Sí, también saludos para todo el barrio de Las Canaletas. Mientras está despertando el barrio, nosotros acá, queriendo acompañar humildemente con un poco de música y haciendo un poquito de radio, que somos capaz a veces ¿Y por qué no, Alejandro? Haciendo el aguante, porque estamos acá instalados en esta radio que no bajó de la nada, sino que bajó de un programa nacional y popular, uh-huh. y que debemos defender, que debemos querer porque es nuestra, y acá estaremos para hacer la resistencia a todo lo que venga. Sí, en los últimos días nadie fue ajeno a lo que se dice, a lo que habla todo el mundo, toda la comunidad, pero bueno, después brevemente vamos a hacer una reflexión nosotros porque todos los compañeros de la Correntada ya han hecho su aporte y no queremos volverlo cansador al tema, pero nosotros también tenemos una reflexión para después. Bueno. Hoy, 1 de noviembre, la Iglesia Católica celebra el Día de Todos los Santos. La Iglesia primitiva, acostumbrada a celebrar el aniversario de la muerte de un mártir en el lugar del martirio. Frecuentemente, los grupos de mártires morían el mismo día, lo cual condujo naturalmente a una celebración común. En la persecución de Diocleciano, el número de mártires llegó a ser tan grande que no se podía separar un día para asignársela. Pero la Iglesia, creyendo que cada mártir debía ser venerado, señaló un día en común para todos. ¿Alguna vez le rezaron a algún santo? Hay historias de santos que no son muy apasionantes, con relatos imprescindibles, que enriquecen la literatura cristiana y la no cristiana. Tal es el caso de San Francisco de Asís. Dicen que a San Francisco lo declaró santo el pueblo antes de que el sumo pontífice le concediera ese honor, y que si se hace una votación entre los cristianos, aún entre los protestantes, todos están de acuerdo en declarar que es un verdadero santo. Todos, aún los no católicos, lo quieren y lo estiman. Lo quieren los pobres, porque él se dedicó a vivir en la pobreza total, pero con gran alegría. Lo estiman los ecologistas, porque él fue el amigo de las aves, de los peces, de las flores, del agua, del sol, de la luna y de la madre tierra. Nació en Asís, Italia, en 1182. Su padre tenía uno de los mejores almacenes de ropa en la ciudad y al muchacho le sobraba el dinero. Los negocios y el estudio no le llamaban la atención, pero tenía la cualidad de no negar un favor o una ayuda a un pobre siempre que pudiera hacerlo. Paseando un día por el campo, encontró a un leproso lleno de llagas y sintió un gran asco hacia él. Pero sintió también una inspiración divina que le decía que si no obramos contra nuestros instintos, nunca seremos santos. Entonces se acercó al leproso y venciendo la espantosa repugnancia que sentía, le besó la llaga. Desde que hizo ese acto heroico, logró conseguir de Dios una gran fuerza para dominar sus instintos y poder sacrificarse siempre a favor de los demás. Desde aquel día empezó a visitar a los enfermos, los hospitales y a los pobres, y les regalaba cuanto llevaba consigo. San Francisco, que era un verdadero poeta y le encantaba recorrer los campos cantando bellas canciones, compuso un himno de las criaturas en el cual alaba a Dios por el sol y la luna, la tierra y las estrellas, el fuego y el viento, el agua y la vegetación. Alabado sea mi Señor por el hermoso sol y la madre tierra, y por los que saben perdonar. Le agrada mucho cantarlo y hacerlo aprender a los demás. Y poco antes de morir, hizo que sus amigos lo cantaran en su presencia. Sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás, se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos. aquella nuestra verdad, estremecidos de cielo. Yo vi tus ojos llorar, la noche pide guitarra, la samba busca el olvido, y yo te quiero cantar, la noche. Yo también los escucho siempre. Yo le digo a los próximos gobiernos que vengan, que van a tener que seguir haciendo muchas cosas más, porque les vamos a dejar un país mucho, mucho, mucho mejor del que nos tocó recibir. 200.400 soldados, 400.000. No fue magia, magia. Estamos universalizando derechos. Es maravillosa la vida y hay que ayudar que todos la vivan mejor también. ¡Viva la patria argentina! Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerza por ver si te olvido. Y llega la noche de nuevo, comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas de distintas. Procuro olvidar, contando y pisando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin herida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría, porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no vivir así, por no sentirme así perdido. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerza por ver si te olvido. Y llega la noche de nuevo, comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas de distintas. Procuro olvidarte, contando y pisando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría, porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no vivir así, por no sentirme así perdido. Lo que haría. Cuando vas en moto, el casco te salva la vida. ¿Vos lo usás? El uso del casco disminuye las heridas en la cabeza en un 70% en caso de un siniestro. Recordá, además del conductor, solamente puede ir un pasajero. Respetá siempre los semáforos. Ubicá los pies en el lugar correcto. Y evitá hacer maniobras riesgosas. Cuida tu vida y la de los demás. En moto, solo dos personas y con casco. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación. El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato. 9 de la mañana, 46 minutos. Seguimos acá despertándonos en la correntada. Escuchábamos Procuro Olvidarte de Los Majestuosos del Chamamé. Y tenemos un pequeño niño de 6 años que está, se hizo presente en el estudio y dijo: quiero hablar. Así que, buen día. ¿Te podés presentar? ¿Cómo te llamás? Francisco. ¿Qué tal, Francisco? Buen día. ¿Y qué haces tan temprano acá en la cooperativa Las Canaletas? ¿Viniste a acompañar a quién? Bueno, ¿querés mandar un saludo, Francisco? ¿A quién? ¿A quién? Bueno, se nos ha quedado mudo el niño, pero bueno, tuvo la intención de hablarnos, así que bueno, gracias por el saludo. Después estará acá dando vueltas si quiere volver a hablar. Seguimos. Bueno, continuando con nuestro programa, hacemos como todos los domingos, dedicarle un momentito a nuestra comunidad, a nuestros oyentes que por ahí están esperando para escuchar el Evangelio del día. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña y se sentó, y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense. Entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera, persiguieron a los profetas que los presidieron. Y es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Manso tiene con mucha frecuencia el sentido de pobre. Es una manera de representar a quienes están bien dispuestos para conocer y aceptar la pobreza del Rey Mesías, según los proyectos insolables y muchas veces desconcertantes de Dios. La mansedumbre es propuesta por Jesús como expresión del camino para acceder al reino. Por medio de este momento también saludamos a todas las capillas, y San Francisco de Asís no deja de estar en nuestro lugar por pertenecer a San Roque. Saludamos a San Roque, San Luis Gonzaga, sí, San José Obrero. A todas las capillas de nuestro barrio, sí, ¿no? Y a todas las de la ciudad, ¿no? San Pablo, que siempre tenemos muchos amigos allí. Sí, el padre Tulio en especial, que está escuchando, me parece. El domingo es un día especial para, bueno, el cristianismo, porque es el día de culto a Dios. Y hablando de San Francisco de Asís, por ahí una parte que tuvimos un problemita al aire y nos sacaron del aire porque nos perdimos, pero nos quedó una partecita que me parece importante, que por ahí para traer a lo que fue ese santo de la Edad Media con la actualidad. El 13 de marzo de 2013, el cardenal argentino Jorge Bergoglio se convertía en el primer papa latinoamericano de la historia mundial, y el nombre elegido para su pontificado era Francisco I, en conmemoración de la entrega a los pobres del ciudadano de la ecología de Francisco de Asís. Así que las enseñanzas de Francisco de Asís calan hondo en la humanidad, porque como decías vos antes, la gente no católica, inclusive los protestantes, le tienen mucho respeto, porque fue un pobre, bajó a la pobreza de la época y caminaba descalzo, se movía entre los enfermos, aún poseyendo mucha riqueza. Y qué honor para nosotros, ¿no? Tener entre nosotros a un papa argentino y que está conviviendo con todas las distintas religiones y con todas las distintas problemáticas del país. Bueno, para todos los Francisco, entonces, que hoy hemos leído, un saludo. En especial para el niñito que tenemos acá sentado, Francisco Leguizamón. En Vallimanca ocurrió, no sé si es cuento o leyenda, de una singular contienda que un paisano me contó. Se dice que allí habitó un jinete renombrado, en la estancia respetado, y cuando el tiempo pasó, el pago lo conoció como el loco del recado. El encargado chacoteaba cuando un potro le traía, casi siempre le decía que ese era el que lo bajaba, y el mozo le contestaba con seguridad y prestancia y con algo de arrogancia: si me baja alguna vez, recao al hombro y de a pie me marcharé de la estancia. Al verlo al paisano aquel sobre el chúcaro sentado, parecía que el recado había nacido con él. Él era el peoncito fiel, con tanta fama ganada, la que se vería manchada cuando un día en el potrero vio a un padrillo forastero mezclado entre la manada. Era un oscuro tapado, noche cerrada sin luna, no conocía soga alguna y de colmillos cruzados, bonito, muy bien formado, se lo solía ver pasar de tardecita, rondar por el casco de la estancia, desafiante a la distancia por si lo querían probar. Hasta que un día un puestero, haciéndose el distraído, le echó al cogote un torcido en un ceinito ligero. Junto con sus compañeros al palenque lo arrimaron, despacio lo embozalaron. Maniao se quedó quietito, lo invitaron al mocito y las cacharpas le echaron. Era casi un monumento ver al oscuro ensillado y sobre el lomo sentado, al mozo enriendando atento. El encargado contento repetía una y otra vez: creo que el padrillo es el que al fin lo ha de bajar, a ver si se va a marchar como prometió de a pie. Dicen que se lo soltaron y en aquella tardecita fue la postal más bonita que en mucho tiempo observaron. Como dos tigres pelearon, uno por ser liberado, otro el dueño del recado, pero en un quite limpito me lo dejó al mensualito sobre la arena sentado. El padrillo disparó, se lo observó a la distancia, que muy lejos de la estancia todas las pinchas perdió y nunca más se lo vio. Lo que causó gran asombro y al peoncito que les nombro y que cuentan que esa vez se fue marchando de a pie llevando el recao al hombro. Y después de aquella vez por siempre se lo veía haciendo changas por día y marchándose de a pie. Más tarde, ya en su vejez, dicen que habría comentado: recuerdo un triste pasado de aquel momento tan duro, culpa de un soberbio oscuro, soy el loco del recado. Ayer un pueblo sin micrófono, hoy Radio La Correntada. 92.7. Bueno, 3 minutos para las 9 de la mañana. Seguimos despertándonos juntos. Gracias a los que nos mandan mensajitos. Saludos, Marcelo, que está ahí despertándose, escuchando un poco de folclore al que tanto le gusta. Y bueno, así escuchábamos recién El Loco del Recado, de Carlos Ramón Fernández. Espero que les haya gustado, que les guste la música. Nosotros la elegimos pensando en el que se levanta a esta hora un domingo a preparar su matecito y a pensar cómo va a transitar este domingo, que tranquilo, no es un día muy lindo, pero bueno, no, la primavera se está haciendo rogar. Bueno, y aquí nos ha llegado una nota para que la pasemos, ¿no? Como siempre hacemos en esta radio. Nos dicen que el domingo 15 de noviembre a las 16 horas, en el Paseo Público de San Pedro, 2000, ¿cómo es la dirección del Paseo 2000? No, todos conocemos dónde está el paseo. Paseo Público, acá está con la dirección. Como estamos saliendo por internet y gente de otros lugares nos pueden escuchar y pueden enterarse de esto que va a pasar el domingo 15, invitados por Lucas Romero, dice. Los esperamos a todos. Lucas Romero, que también participó en esta radio, que espero que algún día de esto vuelva al programa que tenía, ¿no?, con el rock. Dice que los esperamos a todos para disfrutar de un domingo diferente. Centro de Estudiantes Mercedes Sosas, del Conservatorio de Música Carlos Gustavino, organiza este Festival de Música Popular. Allí estarán actuando bandas y solistas de San Pedro, Varadero, alumnos, profesores, invitados especiales estarán participando. Keiko. Sí. Bueno, entre los invitados están Keiko González, el grupo Sound, Sin Dirección, Neardentalis, qué nombre complicado que se buscaron estos chicos de Garage, Maxi Mundi, Cuarta Aumentada, Carolina Damianovich e Iván Rodríguez, Ivana Rodríguez, Joana Reynoso, Daniel Ronzani. Bueno, también habrá sorteos. La iniciativa está muy buena, hay que apoyar estos eventos, más cuando tienen que ver con la música, artistas locales, que bueno, hay un grupo que conozco, pero el resto son conocidos de renombre. Sí, más que todo con la gente del conservatorio, que tanto está luchando por conseguir un lugar adecuado a todo lo que se desarrolla allí, ¿no? Espero que el día se brinde lindo y podamos participar todos de este evento para colaborar con nuestro conservatorio. Sí, totalmente, así que bueno, ahí está, nuestro paseo público. Y más sabiendo que tengo los nietos y tenemos amigos que están luchando desde mucho tiempo para llevar a cabo este festival. Bueno, Alejandro, nos decís, por favor, que los números de teléfono y... Sí, ya, bueno, pueden comunicarse al 437-393. Recién vos decías que salíamos al aire por internet. Sí, es verdad, a partir de una semana, la página de la radio, que es lacorrentada.org, hay un link con el cual se puede acceder a internet, así que está buena la herramienta porque es parte de este mundo globalizado en el que está todo conectado y todavía le faltaba a la radio esa partecita y ahora ya estamos en el mundo, se podría decir. Así que bueno, vos tenés amigos en el exterior, Amalia. Sí, tengo en España una amiga que ya me tengo que conectarme para decirle que me escuche por lo menos ya que está tan lejos, ¿no? Y amigos también que se han ido allí por trabajo, por distintas diferencias. Sí, y bueno, hay que recordarlo, porque total no nos está escuchando ahora, pero se fue en el año 2001, ¿no? Sí, 2002. Cuando es todo tan difícil, acá no podía sobrevivir y bueno, con su familia emigraron para España y allí se quedaron. Ojalá. Siempre tenemos la alegría que están bien, pero quisiéramos tenerlos acá y ya se los vamos a saber hacer saber en este programa cuando nos escuche, ¿no? Y bueno, vamos con más música. Este lamento que desparraman los vientos por pajonales y esteros es el grito lastimero del ava muy dolorido porque perdió al ser querido que tantas veces amó. Ale abajito muy lejos tras la colina del Tuyutí, un correntino en rodillas ante la virgen cantada así, con cierta voz lastimera las tristes notas que canto aquí. Ay, ay, ay, ay, pobre cambá, si estará llorando a gritos como en mi rancho llora el jaguá. Ay, ay, ay, ay, pobre cambá, si estará llorando a gritos como en mi rancho llora el jaguá. Noche de invierno cuando la indiada me la llevó, atada de pies y manos, un indio fiero me la robó, y me incendiaron el rancho, y herido a muerte caía yo. Ay, ay, ay, ay, por el Aitatí, me voy a jugar la vida para salvar mi cuñata ahí. Ay, ay, ay, ay, por el Aitatí, me voy a jugar la vida para salvar mi cuñada ahí. La vieja bruja del pago la misma noche me lo decía, que el indio jaguarete aprisionada me la tenía, atada de pies y manos junto al palenque en la toldería. Ay, ay, ay, ay, llora el jaguar, porque siente que sobre el rancho toda la noche canta el suindar. Ay, ay, ay, ay, llora el jaguar, porque siente que sobre el rancho toda la noche canta el suindar. Thank you. Cuando vas en moto, el casco te salva la vida. ¿Vos lo usás? El uso del casco disminuye las heridas en la cabeza en un 70% en caso de un siniestro. Recordá, además del conductor, solamente puede ir un pasajero. Respetá siempre los semáforos. Ubicá los pies en el lugar correcto. Y evitá hacer maniobras riesgosas. Cuida tu vida y la de los demás. En moto, solo dos personas y con casco. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación. Hoy Radio La Correntada 92.7 encendido, ardiendo adentro mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido a mi guitarra. Veo anunciado tu pelo y en los alambres del tiempo girones de soledad. Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás. Lo que acabamos de escuchar, Lamento Correntino, por el conjunto de Botín. Alejandro, ¿nos podés decir la hora? Pero decila bien, porque qué susto se habrá pegado a alguien que se estaba despertando, ¿no? Y dijiste que ya eran las 10 de la mañana. Decinos sí, sí. La hora y la temperatura, siempre por favor. Siempre digo la hora mala, estar porque estoy dormido, sí. 9:08, 14 grados. El sol no va a salir en todo el día, así que lamento informarles que igual salgamos. El domingo está lindo, hay que salir. Nosotros particularmente tenemos una tareita para la tarde, después contamos un poco. Y bueno, hay que salir a la calle, hay que disfrutar del aire libre. Así que, bueno, y queríamos hacer un humilde aporte a un trabajo que están realizando nuestros compañeros del noticiero El Aguacero, que es un noticiero que se emite por La Correntada los sábados de 9 de la mañana a 11. Recomendamos a la gente del barrio, a los oyentes de la radio, que lo escuchen, porque está bueno. La verdad está bueno, es una forma de informarnos desde otra perspectiva y no de la que los medios tradicionales siempre nos quieren imponer. Están trabajando los compañeros con un segmento que de cara a lo que va a ser el 20 de noviembre del 2015, que se cumplen 170 años de la revuelta de la gran épica batalla de Vuelta de Obligado que escuchábamos, pero bueno, que tiene un sesgo de actualidad, lo podemos traer y comparar con la actualidad. Así que, bueno, ahora una invitada nos va a leer un... Sí, una niña del barrio que escuchábamos el programa El Aguacero justamente y hablábamos de Vuelta de Obligado. Hemos, desde el año 2010 que estamos yendo, yo he ido con ella, con mi familia también, a Vuelta de Obligado, nos interesa mucho y es bueno que generar en los niños el sentimiento de patriotismo con lo que fue Vuelta de Obligado. Así que vamos a presentarla. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Milagros. Bueno, y contanos de dónde sos, qué haces acá en la radio, para la gente que te escucha que no te conoce. Yo vengo a acompañar a mi abuela y a vos. Bueno, ¿y qué preparaste? ¿Qué es lo que te interesaría saber de la Vuelta de Obligado? ¿Y qué quisieras transmitirle a los oyentes que te están escuchando? Porque es una cosa muy grande la vuelta de obligado y sí. Quizás nadie todavía la ha entendido, muchas personas no captan el verdadero sentido de lo... A mí lo me encantaría que hubiese cámaras acá, porque los gestos con las caras son imperdibles, como de desesperación de no saber. Lo que habíamos pensado es por ahí aportar más de lo que sabemos. El periodista Eduardo Campos está haciendo unos aportes muy interesantes con respecto a la batalla en sí, pero nosotros nos preocupábamos y siempre pensamos, estamos cerca del río, habrán pasado por aquí los barcos, la gente de acá cómo vivía. Entonces hicimos una humilde investigación por internet y encontramos lo siguiente: cómo era nuestro territorio en 1840. En 1840 se conforma la Coalición del Norte, alianza conformada por Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, para ponerse a Rosas. El enfrentamiento dio lugar a una larga guerra entre caudillos que se decidió a favor de Rosas y de la hegemonía de Buenos Aires sobre las provincias. El fracaso de la Liga del Norte en el periodo realizado marca el fin del interior como entidad capaz de generar un proyecto. En 1842, Urquiza asume la gobernación de Entre Ríos en pleno apogeo rosista. El 1 de enero de 1842 asume la gobernación de Entre Ríos el caudillo de tradición Diego Ramírez, Justo José Urquiza. Entre Ríos, por su situación geográfica, es una provincia muy dinámica en lo económico que muy pronto se pondría a las políticas desarrolladas desde Buenos Aires por Juan Manuel de Rosas. Bueno, interesante, como para aportar algo, porque todo lo que pasó durante esa época tiene una raíz y de lo que va a pasar después de la Vuelta de Obligado también, así que muy interesante el aporte. Pasándolo en limpio, Rosas acá en la provincia de Buenos Aires con mucho poder, Urquiza cruzando el río Paraná en Entre Ríos con mucho poder también. Bueno, después vendrá la batalla de Caseros, pero eso es más adelante, donde se van a enfrentar finalmente. Pero así estaba lo que hoy conocemos como República Argentina en aquel entonces, antes de que llegaran los barquitos piratas, los británicos. Y qué historia nos dejaron, ¿no? Cuánta lucha, cuánta entrega. Y cosa que algunos muchos no saben, ¿no? Dicen, Vuelta de Obligado, bueno, un lugar que está bellísimo, que gracias a este desarrollo de país que hemos tenido en estos últimos años, creció enormemente, es un lugar de paseo histórico, donde la gente viene y pasa todo su día entero de camping, de recorrer. Sí, finalmente el 10 de diciembre del 2010, el 20 de noviembre del 2010, se hizo justicia para los argentinos porque el gobierno constitucional de la actual presidenta fue quien decretó el feriado nacional en conmemoración a la batalla de Vuelta de Obligado. Batalla que siempre fue como ninguneada, se le restó importancia, salvo la gente de la zona y de la provincia de Buenos Aires, no era muy... Porque claro, es el enfrentamiento contra las potencias extranjeras y contra los contrarios internos, ¿no? Los traidores que querían invadir el río Paraná arriba para, en fin, de comercializar, ¿no? Bueno, yo puedo agregar que de esta historia, desde que tengo uso de razón, se vivió a pleno. Ese día es un día entregado a ese recordatorio, a revivir, a acompañar. Ustedes eran muy chiquitos y ya íbamos temprano y había colectivos y había gente que venía de otros lugares a pasar el día. Era hermoso y es hermoso llegar hasta ese lugar y encontrarse con todo ese que hay. Música. Hay una historia de muchas décadas y un endeudamiento feroz que operó sobre la desindustrialización, sobre la desocupación. Nos se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos. Pronunció una frase. Nunca se supo de nadie que pudiera cobrar deuda alguna de los que están muertos. Déjenos crecer, crecer. Acreedores tienen que entender que solo podrán cobrar si a la Argentina le va bien. Fue su convicción la que hizo que rompiéramos con esa dependencia de la deuda externa del Fondo Monetario Internacional en el año 2005. ¿Qué son los buitres? Los verdaderos depredadores sociales globales. Venimos haciendo honor con nuestro propio trabajo y esfuerzo. La defensa y de los derechos de la Argentina. Nuestra fragata Libertad. Bienvenidos a la patria. Son años de desendeudamiento, pero también de desarrollo, con crecimiento e inclusión social. Generando la reindustrialización del país, más de 5 millones y medio de empleos, 2 millones y medio de los universidades, puesto y reparar nuestros investigadores. No fue magia, porque un reconocimiento de soberanía es un logro de los 40 millones de argentinos para el mundo entero. ¡Para patria! Fusilado a Dorrego, la patria está desangrando. Por la ambición del poder, la libertad peligrando. Por la ambición del poder, la libertad peligrando. Revuelo de ponchos rojos, palau de la guardia el monte. Ya viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden. Ya viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborosa. ¡Viva la federación! Y don Juan Manuel de Rosas. Su sable fundido en la independencia, como premio a su valor, su patriotismo y nobleza. Como premio a su valor, su patriotismo y nobleza. Porque serviles inciensos nunca quemó por su gloria. Don Juan Manuel sepulta en nuestra historia. Don Juan Manuel ha quedado sepulta en nuestra historia. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborosa. ¡Viva la federación! Y don Juan Manuel de Rosa. Los sábados reviven los grandes del rock en la 92.0. A la 2 de la tarde, pone que ir en rock. Adentro mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo. Qué hermosa canción acabamos de escuchar, ¿no? Revuelo de Ponchos, de Roberto Rimoldi Fraga. Y yo recuerdo mucho aquellos momentos porque había muchas disputas, porque venían los rosistas, porque venían los otros, unos de rojo y otros de... Y muchos de los que están escuchando se deben acordar, ¿no? Que por allí cuando subían al escenario y empezaban a recordar a uno, se llamaban algunas disputas que hoy ya no existen, pero que en aquel momento eran muy defendidas. Y este Rimoldi Fraga supo andar por nuestra vuelta de obligado, defendiendo todas aquellas cosas de Rosa, ¿no? Qué hermoso recuerdo nos trajo esta canción. ¿Seguimos con música, señor operador? Vengo a proponerles un sueño. Esta nueva Argentina la hemos construido entre todos. Valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No fue magia. Nos quedamos con la asignación universal por hijo, con las jubilaciones, con el matrimonio igualitario, con los convenios colectivos de trabajo, con el mejor salario mínimo vital y móvil de toda la historia, con la industria nacional, con las inversiones en infraestructura, con las universidades, con los científicos. Yo sé que ustedes son una generación de argentinos que va a cuidar lo logrado. No fue magia. Saber cuáles son sus derechos, defender sus derechos, reclamarlos. Para defender la patria, que es defender a la familia y a nuestros hijos. Gracias. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Despertar de hoy, que nací charangos, bombo bombos y zampoña es el nuevo canto de hoy. Sudamérica. ¿Querés dejar todo como está? No escuches la 92.7. Si querés oír siempre lo mismo, no escuches la 92.7. Si querés la libertad de formar tu propia opinión, escuchá Radio Comunitaria La Correntada en el 92.7. Voz de Viviana Cariaga y don Horacio Guaraní, que por allí todavía anda con su escasa voz por los años y por tanto que pasó, ¿no? Es hermoso escuchar esta canción, Rebelión de Ponchos. Sí, Amalia, queríamos reflexionar un poco también con algo que se conmemoró el pasado miércoles. Cuando uno por ahí escucha, se cumplen tantos años de determinado hecho histórico que adquirió mucha relevancia en el interés público, yo siempre me pregunto, bueno, yo no vivía en los años 70 todavía, no había nacido, pero mucha gente se acuerda qué estaba haciendo cuando murió Perón y se enteró. Mucha gente se acuerda más recientemente cuando eligieron al cura Bergoglio como papa, qué estabas haciendo. Yo me acuerdo, también me acuerdo qué estaba haciendo cuando me enteré que había muerto Néstor Kirchner el 27 de octubre del 2010. ¿Vos te acordás? Sí, yo me acuerdo que estaba preparando el desayuno y ya era un día de censo y ya empezaban a salir la gente a recorrer nuestro barrio, a tocar la puerta, haciéndonos preguntas, ¿no? Y bueno, quizás en aquel momento, ay, dijimos, ¿cómo pudo ser, no? Fue un golpe muy duro, era como que se paralizaba el corazón y decimos, y pobre, ¿y ahora cómo seguimos? No teníamos ni siquiera idea de reaccionar. Fue sí. Tanto el golpe, tan grande el dolor que se sintió, era, ¿no? El domingo 27 de octubre del 2010, yo estaba durmiendo y por despertarme a las 8 de la mañana para recibir a los censistas, el censo nacional de aquel año, y me suena el teléfono y yo no contesto porque estaba durmiendo. Y me llega un mensaje, murió Kirchner, de un amigo, Iván, le mando un saludo. Yo digo, no, me está jodiendo. Y al rato mi hermana Laura me llama y me dice, prendé la tele que murió Kirchner. Salté de la cama automáticamente, no sé cómo hice. Salté de la cama y agarré el control así como haciendo malabares y bueno, y ahí empezó el día triste y bueno, urgente a Plaza de Mayo a conmemorarlo. Fue muy, muy triste pero muy lindo y ojalá que los que lo vivimos a esa pérdida, que no es tal pérdida porque están, la gente que se va no se va en realidad, si la agarramos fuerte... Y las mejores cosas de ellos, sus ideales, y los hacemos carne, es muy productivo. Bueno, yo de mi parte te puedo contar que quizás en aquel momento sabíamos que era un presidente que estaba haciendo cosas muy importantes, pero lo que no, yo personalmente lo que no entendía es que cuántas cosas dejó preparadas para su esposa que es nuestro actual presidente hasta el 10 de diciembre. ¿Cuántas cosas dejó preparadas? ¿Cuántos logros? ¿Cuántas cosas que ni imaginábamos en nuestra vida, en nuestro corazón? Escúchame. Aquel loco en el año 2003 que andaba todo desprolijo, desarreglado, con una corbata para un lado, el saco para el otro, metido entre la gente, y cambió la Argentina, la verdad. No, y cuando escuchamos... le escucho su voz por medio de una grabación o algo, o lo veo en televisión, es tan grande el nudo que se siente en la garganta que es difícil de digerir, porque lo que causa es eso, mucha emoción y mucha tristeza de haberlo perdido. Pero bueno, brevemente le contamos a nuestros oyentes que a raíz de... no hicimos ningún análisis de las elecciones, todos nuestros compañeros de La Correntada y otros medios... ya han hablado toda la semana, fue el tema de la semana. Nosotros tenemos una postura muy firme, se ve amenazado todos los logros de estos años, pero no es para meter miedo en la sociedad, todo lo contrario. Ya hemos tenido gobiernos neoliberales a partir de 1976 hasta el 2001, 2002, y sabemos cómo quedó la Argentina. Con estos 12 años de un gobierno nacional y popular, porque es eso, así se llama, han resurgido las clases más bajas, se ha distribuido más la guita del país, digamos, hablando mal y pronto. Y nuestra radio comunitaria que tanto queremos todos es el producto de las políticas del gobierno nacional y popular. Nosotros no sabemos, después de lo que pasa el 22 de noviembre, si va a seguir. Ya por lo pronto sabemos que nuestra gobernadora electa, quien respeto mucho y valoro que sea mujer, porque es un avance de las mujeres sobre... el poder público, pero ya ha mandado señas de recorte, de ajuste, y por ejemplo, yo quiero pensar que son rumores nada más, porque en los diarios todos arden, está ardiendo la información de que, por ejemplo, quitarán el plan Fines, también el plan Envión. El plan Envión, el programa Envión, que es tan importante. Que contiene a tantos chicos que por ahí, por su condición social o por... no haber despertado a la costumbre del trabajo, se han visto sin nada y que ahora están protegidos. Es que no tienen la culpa, porque vos decís, no tienen cultura del trabajo, ellos no tienen la culpa. La culpa la tiene el Estado neoliberal de los 90, que los empujó del tren. El tren siguió andando, pero muy poquitos iban sentados cómodos. El resto se iba cayendo y nadie los levantaba. Del 2003 a hoy, el Estado levanta a esa gente y le da derechos. Le da igualdad, como dice nuestra presidenta. Igualdad para todo, porque ¿quién no merece tener una platita para comer, para vestirse o para vivir? Por eso humildemente nosotros queremos reflexionar. No, nosotros tenemos, nadie es imparcial. Nuestra bajada de línea es defender lo que se consiguió a toda costa. Porque si no ganamos la presidencia, el gobierno nacional el 22 de octubre, de noviembre en las urnas, estaremos resistiendo y militando. Porque no vamos a dejar que los logros se los queden o que los disuelvan dos o tres porteños que se detentan el poder del país hoy por hoy. ¿Por qué es eso? Con todo respeto a los que votaron, a los votantes del PRO, ¿no? De la Alianza Cambiemos, pero yo no me siento representado. Particularmente y personalmente siento rechazo por la gestión del PRO en la ciudad de Buenos Aires, pero... Bueno, pero acá en nuestra ciudad tenemos que felicitar que tuvo muchos votos el señor Cecilio Salazar. Totalmente. A quien le deseamos que tenga una buena gestión y que... Muy buena gestión debe tener, porque los problemas de los sanpedrinos son muchos y profundos. Así sí. Que lo estaremos acompañando. Humildemente, la democracia es así, gana el que obtiene la mayoría y la gente confió en él. Sí, y recordando un poco que por ahí escucho decir mucho que quieren sacar los planes porque no es regalar la plata, no. Los planes estos son de gente, de chicos que están incluyéndose. No son planes, hay que dejar de hablar de planes, que son están derechos. Son derechos que le dan a los jóvenes. Los planes lo usa la gente, sí, para despreciar los derechos adquiridos por los más bajos. Planes hay, seguros, pero son menos. Son, hay que hablar de derechos sociales. Derechos que tiene un ciudadano joven, sea de la clase social que sea, para trabajar, para incluirse en la sociedad, para ser reconocido por las demás personas, no como una persona que anda por allí sin ningún rumbo. Es eso, los que se cayeron del tren, levantados. Se empiezan a levantar. Se empiezan a levantar y quieren ir en el tren. Así que cuidado con querer volver a tirarnos del tren, porque estaremos resistiendo. Nosotros somos, ya lo hemos dicho, somos oficialistas y vamos a defender el proyecto nacional y popular, sin nombres, sin apellidos, sin personalismo, sino que es un proyecto, un gobierno latinoamericano que se acordó de los más pobres. Y no es que no queremos perder todo lo que hemos conquistado. Así que, parte. Que bueno, felicitaciones para Cecilia, para todos los compañeros de la Correntada, que bueno, estamos planteándonos las estrategias a seguir para resistir y sumar, convencer, concientizar, porque está bueno salir a los medios, a usar nuestro aire, contar cómo es la campaña de la alianza a la cual nosotros nos oponemos, que es totalmente vacía de contenido, no hacen propuestas, dicen cosas descabelladas como, por ejemplo, llenar el país de dólares y volver a endeudarnos. Políticas que fracasaron, porque fracasaron de verdad. Ojalá tuvieran propuestas superadoras de los gobiernos que hemos tenido recientemente, pero no las hay, así que nosotros, bueno, vamos a resistir. La gente quizás quise un cambio, pero vamos a ver cuánto nos cuesta ese cambio. Yo también quiero un cambio, pero no cualquier cambio. ¿Quién sabe cuánto nos cuesta este que se está planteando, no? Ojalá que no nos cueste. Ojalá que se quede. Apelemos a nuestro corazón, a nuestra sinceridad y a nuestra reflexión, ¿no? Que sea para bien lo que tengamos que votar el próximo... El próximo 22 de noviembre. Así que sigamos adelante con este proyecto, pedámosle a nuestros oyentes, al que nos quiera escuchar y al que quiera reaccionar, y que averigüen y que profundicen en lo que nos puede llegar a pasar y en lo que hemos obtenido, que no lo queremos perder. Hay que reflexionar. Hay que reflexionar y acordarnos de cómo estábamos hace 12 años cuando comenzó este gobierno. Que termina, obviamente, como todo termina periodo y así, y está bien, es muy sano que así sea. Pero pensemos, reflexionemos cuando pongamos el voto. Porque es terrible, ya nos pasó en el 99, 1999, cuando votábamos al señor este... Lo voy a decir porque tengo ganas de generar polémica. El mamarracho de Fernando de la Rúa, que nos llevó al desastre. Es eso, con todo respeto, estoy faltando el respeto a las instituciones y a la figura presidencial, pero ya sabemos cómo nos fue. Así que espero que tengamos memoria, la verdad. Y bueno, brevemente, esto era nuestro descargo después del domingo pasado. Bueno, escuchamos otro tema musical, señor operador. Esa gran mujer, esa generala de la revolución, doña Juana Azurduy. A Evita, a Eva Duarte de Perón, la mujer del bicentenario. Como el reconocimiento a las mujeres que trabajan en las casas de familia, que hoy tienen dignidad, que ya no pueden ser explotadas. Así que fuerza a las mujeres. De esta segunda moratoria, el 87% son mujeres, que siempre es el sector más relegado, menos reconocido de toda la sociedad. La asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo para proteger la vida. Y que las mujeres, nuestras mujeres, las mujeres argentinas, ellas que cuidan a sus hijos, que los educan. Después de largas décadas, tienen sus derechos consagrados. Voz, música de Abel Pintos para Marcelo, que lo pidió, ahí lo complacemos. Y para cerrar un bloque que habíamos empezado con Milagros, que vino a leernos algo de La Vuelta Obligado, camino ya al 20 de noviembre, que falta poco, vamos a darle un cierre y brevemente nos va a contar algo más. La escuadra anglo-francesa enfrentó a las fuerzas de la Confederación Argentina lideradas por Rosa. Su objetivo era liberar la navegación de los ríos para favorecer el comercio de sus productos. La batalla se produjo en un estrecho recodo del Paraná. La vuelta de obligado, si bien las fuerzas invasoras lograron imponerse en la batalla, no alcanzaron su objetivo gracias a la resistencia popular. En 1849, Inglaterra reconoció la soberanía de la Confederación Argentina respecto a la navegación del Paraná y la del río Uruguay, en común con el Estado Oriental, también devolvió a la isla Martín García. Bueno, interesante, ¿no? Nuevamente los británicos quedándose con una isla, la isla Martín García, ¿no? Ese dato yo no lo conocía, pero bueno, eso ya no me sorprende nada de la historia. Sinceramente, gracias, Mili. Bueno, y de a poco vamos transitando este camino de la historia de vuelta a Vigado, tan interesante que entre todos acá desde La Correntada lo vamos recordando, lo vamos transitando con mucho entusiasmo, porque hay tantas cosas que nos conocemos de la vuelta de obligado. ¿Nos decís la hora, Alejandro? Sí, ya faltan 10 minutos para las 10 de la mañana. Se ha pasado volando el día, muy lindo. Siempre mirando al río. Nosotros somos de acá, del barrio Las Canaletas, y estamos enamorados de nuestro río, que lo vemos cuando nos despertamos, lo vemos cuando nos dormimos, lo sentimos. Qué privilegio que tenemos, un gran, ¿no?, privilegio. Y ya está asomando el sol. A los que nos escuchan por ahí y no se ubican dónde es la cooperativa Las Canaletas, a orillas del río, estamos a media cuadra del riacho San Pedro y con toda la cultura de la gente, los pescadores que pasan. Así que muy agradecidos de estar acá en esta hermosa radio. Y bueno, una radio de libertad de expresión, de eso se trata. ¿Nos podés decir los auspiciantes, por favor? Sí, por favor. Vamos a cumplir con... Me agarrás desprevenido, Amalia, quiero decirlo. Bueno, nos acompañan, como siempre, Electrónica Menizales, ya sabés, service y venta de LG, Samsung, Philips, Sansho, Noblex, Panasonic. Está en Mitre 1695, el teléfono es 425-523. La mejor es carne, los asados, las hamburguesas, milanesas, chorizos, todo para un día ideal de asado como hoy, lo encontrás en Carnicería Picho. La nueva sucursal que está ahí pegado a la cancha del Club América, en Juan Ismael Jiménez 1045. Si estás pensando en instalar un aire acondicionado, lo compraste en 12 cuotas con la tarjeta, podés llamar a RM Refrigeración, Antonio Rodríguez, instala aire acondicionado, lo llamás y le pedís un presupuesto al 425-981 1550-5163. Ya sabes, cuidá la energía eléctrica, usá el aire acondicionado a 24 grados, los días que no hace calor no lo prendas. Cuidemos nuestro país. ¿Amán? Bueno, y... A todos, sí. Y a todas, ¿me escuchan bien? Yo también los escucho siempre. Yo le digo a los próximos gobiernos que vengan, que van a tener que seguir haciendo muchas cosas más, porque les vamos a dejar un país mucho, mucho, mucho mejor del que nos tocó recibir. 200.000, 400.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, 420.000, hay que ayudar que todos la vivan mejor también. ¡Viva la patria, argentinos! y es el lunar que tienes, cielito lindo junto a tu boca. No se lo ves a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Bueno, y así estábamos inaugurando un nuevo bloquecito para dar espacio acá a nuestro operador que nos quiere empezar a compartir con nosotros un tema que es mezcla de, no sé si está bien lo que estoy diciendo, mezcla de rock con folclore. Hay muchos temas hermosos que podemos escuchar. Y bueno, vamos a preguntarle a él que nos presente el tema. Acá Julián Oviedo, que es nuestro operador, quiso compartir esto y quiere hacerlo todos los domingos. Así que, ¿por qué no darle un espacio? Espero que me dejen porque tengo que estar operando, ¿viste? Y hay que seguir un poco. Por lo menos a mí que me gusta un poco más, ¿viste? Está bueno compartir las dos cosas. Como en el programa de rock ese rock folclore también, ¿viste? Está bueno. Es música nacional, en fin. Sí. Y me quiero adelantar, pero el tema que viene después, el último tema que vamos a poner, va dedicado a los cumpas que están militando. Bueno. Un saludo para todos ellos que están escuchando mientras militan. Bueno, y a ver cuando encontrás un chamamé con un poco de guitarra eléctrica, esa cosa rara que me gustaría escucharla algún día. Sí, hay. Bueno, ponete a trabajar y a investigar. Traenos un tema que capaz que a la gente le gusta también. Sí. Ojalá. Muchas gracias. Bueno, seguimos con el tema musical. Y nos vamos despidiendo ya, si querés. Bueno, faltan 5 minutos para las 10. Bueno, hasta aquí llegó nuestro programa. Los esperamos el domingo que viene, esperamos que haya sido desagrado y no haya sido muy molesto. No, porque... si es así, pedimos disculpas. Muy bien, dice el spot, ayer un pueblo sin micrófono. El pueblo somos nosotros, si hacemos un recorte. Ayer no teníamos micrófono y capaz que andábamos hablando con gente. Hoy lo tenemos y lo aprovechamos. Ojalá que todos puedan aprovecharlo. Gracias a Dios y a todos los que hicieron posible que este sueño se haga realidad. Los esperamos el domingo que viene. Quedamos en compañía del santiagueño con su música y sus cantores en vivo.